Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía a todos los que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y fuera de nuestras fronteras, a través de nuestra señal en internet para estar bien informados. Hoy es martes 8 de septiembre del 2015. Aprovechamos de saludar a todo el oriente de Venezuela, ya que hoy es el Día de la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano y de la Armada. A su disposición nuestros puntos de contactos: www.albaciudad.org, en Twitter @albaciudad y @culturaaldía. En el control técnico está Iván MacGregor. Yo soy Liz de Ramos y de inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Maduro ordena cierre de frontera en Paraguachón y estado de excepción en 3 municipios zulianos. Cultura. Ideario bolivariano proponen declarar como patrimonio de la nación la Carta de Jamaica. Séptimo arte. En Caracas, coproducción venezolana Carga Sellada es proyectada en 5 salas de cine. Nuevo ciclo musical PDVSA La Estancia ofrecerá blues y jazz durante mes de septiembre. Gilman Fest propone concierto de paz y unidad en Puente Internacional Simón Bolívar. Festival inicia cuarta edición de Breaking en Venezuela. Sube el telón, este sábado realizarán primera muestra de teatro Lambe Lambe. Gala musical rendirán tributo al tío Simón en el auditorio de Canteve este domingo. Regionales. Arte contemporáneo, noveles creadores afinan detalles para la exposición Octubre Joven 2015. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este lunes en la noche el cierre del paso fronterizo en Paraguachón, estado Zulia, que comunica dicha entidad en la ciudad colombiana de Maicao, con el fin de seguir avanzando en la liberación de delitos criminales, paramilitares y contrabandistas. He decidido, luego de un diagnóstico exacto para construir la nueva frontera, proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia, a seguir avanzando en la liberación de delitos criminales, paramilitares, contrabandistas, como hemos acordado, el respeto a la libertad de paso del pueblo guayú estricto. Por otro lado, el primer mandatario reiteró que la derecha venezolana ha apoyado la campaña mediática de desprestigio contra la revolución y se ha mostrado a favor de la oligarquía bogotana y del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Cultura. La Carta de Jamaica, escrita por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, luego de la caída de la Segunda República, será propuesta por el Centro Nacional de Historia como patrimonio de los venezolanos. Así lo informó Pedro Calzadilla, director del ente cultural. Convertimos en patrimonio hace muchos años, desde que vimos aparecer a Bolívar, y de que ese compromiso con Bolívar y esa manera de verlo como nuestro patrimonio, además lo retomamos con Chávez y la Revolución Bolivariana, no estaría de más que lo declaráramos patrimonio de los venezolanos a través del sistema de leyes que rigen estas declaratorias, para una vez más reiterar, ¿verdad?, el compromiso que tenemos con ese ideario. Como parte de las actividades que emprende la Comisión Presidencial para la celebración de los 200 años de la Carta de Jamaica, se tiene previsto ampliar los actos conmemorativos hasta fin de año. Actualmente, para todos los venezolanos, el facsímil en español de este documento del ideario bolivariano se encuentra exhibido en la Casa Natal del Libertador en Caracas. 12:08. La cinta carga sellada de la directora boliviana Julia Vargas Weise es una coproducción entre Bolivia, México, Francia y Venezuela, que fue estrenada hace 2 semanas en más de 4 salas de cine caraqueñas. El film, basado en hechos reales, es una crítica del sistema de desechos tóxicos. Esta oportunidad entre 1994 y 1995 en el altiplano boliviano. Para el venezolano Luis Girón, cineasta y coproductor de la cinta, la misma resultó en un proyecto nada fácil debido a los 3 años de trabajo, visitas a localidades y buscar otros coproductores en Argentina y otros lugares. Unir esas personalidades o esas personas alrededor de un proyecto no es nada fácil. Hacer una coproducción es algo muy complicado. Sin embargo, lo logramos. Se hizo esta película en el año 2012 y toda la postproducción tardó bastante por la gran cantidad de efectos especiales. Yo creo que la gente va a disfrutar también esos efectos especiales. Un tren de museo que viaja por todo el altiplano desde 4.000 metros sobre el nivel del mar hasta 4.500, muchas veces hasta un poco más alto, con un frío bárbaro de que nos calaba los huesos por debajo de los 15, 20 grados centígrados. Para nosotros los venezolanos eso era atormentador, pero lo logramos. Carga Sellada contó con el apoyo financiero y logístico del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y de la Escuela de Cine y Fotografía. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este miércoles 9 de septiembre, en el marco del ciclo musical Todos entre Jazz, presentado por PDVSA La Estancia, se llevará a cabo el taller Armonía para la Improvisación para personas con conocimientos musicales básicos. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural. PDVSA La Estancia invita al público general a participar en nuestro taller Armonía para la Improvisación, el cual está dictado por el reconocido músico Alberto Crespo. El profesor Alberto Crespo, con más de 30 años de experiencia musical, dirige este taller a personas con conocimientos básicos de música como lectura o teoría y solfeo, y les enseña a ejecutar algún instrumento. Asimismo, llevan sí los conocimientos esenciales de armonía moderna para la improvisación, composición y arreglos. El profesor Alberto Crespo dicta estos talleres no solamente en el Museo del Teclado y en la Casa de Cultura, sino que ahora trae todo este conocimiento en el marco de nuestro ciclo musical Todos entre Jazz para que la gente tenga acceso gratuito a este tipo de conocimientos de la mano de un gran músico. Así que la invitación es a todo el público para que asista a partir de este miércoles de 2 a 4 de la tarde. El taller Armonía para la Improvisación será dictado totalmente gratis todos los miércoles y viernes del mes de septiembre. Asimismo, para este próximo sábado 12 de septiembre, la colectividad podrá disfrutar de un concierto de blues a cargo de la agrupación Soto Blues Band. Para mayor información sobre estas actividades, los interesados pueden ingresar al portal web www.pdvsalaestancia.com. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este lunes, el rockero venezolano Paul Gilman informó que se puso a disposición del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, para realizar una edición del festival Gilman Fest en el Puente Internacional Simón Bolívar del estado Táchira. Dicho concierto tendría como finalidad la unidad y la paz, contando además con la participación de bandas venezolanas y colombianas. Por lo menos en Colombia hay un festival que es el más grande de rock que existe, que se llama el Rock al Parque en Bogotá. Ahí hay un acuerdo que no se ha usado, Hay muchos grupos de rock venezolanos que pudieran estar en Colombia y a través de mi festival, que por cierto también lo creó el comandante Chávez, el Gilman Fest, que acabamos de meter más de 10.000 personas en la plaza, nosotros también pudiéramos invitar a grupos colombianos para acá. Yo le acabo de hacer una invitación al gobernador Vilma Mora, el gobernador valiente del Táchira, de ir a hacer un Gilman Fest ya. Vamos a llevar alegría a Táchira y, ¿por qué no?, invitando bandas colombianas y venezolanas. Inclusive hasta pudiéramos hacer un gran concierto en el propio puente, llamando a la unidad a través de la música, que es lo que a mí me compete, que es el rock, que es una música que siempre ha llamado a la paz, bueno, conciertos contra la guerra, por la paz, por los derechos humanos. El rock siempre ha llevado la batuta. Bueno, aquí estoy dispuesto a escuchar cualquier propuesta para unir a los pueblos a través de la música. Sobre el Gilman Fest, celebrado el pasado sábado en la Plaza Diego Ibarra, con más de 10.000 asistentes, el cantante afirmó que en próximas ediciones podrían invitar a bandas colombianas. Por último, Paul Gilman destacó la intención de más de 6.000 bandas de Frente Nacional de Bandas Rebeldes que están dispuestas a ir al estado Táchira para dar conferencias y conversatorios a los pueblos de Venezuela y Colombia. Desde este martes 8 hasta el 13 de septiembre se celebrará la cuarta edición del Festival de Breaking Venezuela en los espacios abiertos de la Fundación Teatro Teresa Carreño. Esta actividad cuenta con el apoyo del Despacho de Cultura, la Alcaldía de Caracas, Café Venezuela y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. El representante del colectivo Aborígenes y organizador de este festival, Oliver Crespo, invitó a la comunidad interesada a participar. Lo invito del 7 al 13 de septiembre aquí en los espacios abiertos del Teresa Carreño al Festival Breaking Venezuela. Es el único festival que existe aquí en Venezuela de este tipo. Vamos a tener feria de comida, bazar de ropa, exhibiciones, compartir, competencias sanas. Están invitados del 7 al 13 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño, aquí en Caracas. El Festival Breaking Venezuela en esta edición ofrecerá talleres de estilos popping, looking, hip hop dance y breaking. También de otros estilos aliados, crum, house dance, dancehall, flexing y waking, que serán impartidos gratuitamente a niños, jóvenes y adolescentes. También se realizará una competencia de baile por categorías y los ganadores serán premiados en la sala José Félix Rivas el domingo 13 de septiembre. 12:15. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El próximo sábado 12 de septiembre, el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas en Caracas será el escenario para la primera muestra de teatro Lambe Lambe, impulsado por el Movimiento de Teatro en Miniatura. La información fue ofrecida por José Quevedo, director del grupo Telva Carantoña Teatros, a cargo de esta actividad. El sábado próximo nos vamos a estar presentando en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas con la primera muestra de Teatro Lambe Lambe de Venezuela. El Teatro Lambe Lambe son obras de teatro generalmente de títeres, pero no solamente de títeres, que duran alrededor de 2 minutos, 2 minutos y medio, y son para 1, 2 o 3 espectadores máximo. Las obras que van a estar el sábado hasta ahora son 7, son obras totalmente distintas, cada una con 7 compañeros totalmente distintos también. La idea es que la gente llegue desde las 11 de la mañana, va a estar abierta la muestra hasta las 2 de la tarde, funciones continuas, y van a poder ver las 7 cajas. El teatro Lambe Lambe se caracteriza por la utilización de muñecos u objetos que, acompañados por un relato y música, dentro de una caja escénica representan en no más de 5 minutos situaciones que son observadas por 1 o 2 espectadores. La cita es para todos y todas este sábado 12 de septiembre a partir de las 11 de la mañana con 7 mini obras de diversos temas en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas de Caracas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este domingo 13 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, rendirán un merecido homenaje al insigne cantautor Simón Díaz, el cual estará a cargo de Gerardo Valentín y tendrá lugar en el auditorio de la sede de CanTV, ubicada en la Avenida Bolívar de la ciudad capital. Durante el concierto estaré acompañado del grupo Solo Ensamble y cantaré junto a Virgilio García, Marisela Querales, Ronald Chacón, Nasa Balbas y César Gómez, así lo indicó el cantante guariqueño Gerardo Valentín. Estoy preparando ahorita un concierto homenaje, tributo a Simón Díaz, invitado por CanTV y Conexión Cultural, una programación en septiembre dedicada a los grandes cultores y cultoras de nuestra música, entre ellos María Rodríguez, La Sirena del Oriente, Hugo Blanco, Simón Díaz, o Alberto Ibarreto, el gran Juan Vicente Torrealba. Estaremos cantando nosotros el 13 de septiembre un repertorio escogido de más de 20 canciones del maestro Simón, que incluye tonadas, ¿eh?, los mejores pasajes, tonadas del Una Llena, Tonada de las Estigas, Caballo Viejo, Mercedes. Estaremos cantando incluso hasta los boleros que dejó como legado el maestro Simón, que supo imprimir en sus sencillas letras la venezolanidad, todo lo que significa nuestra cultura. La invitación es para el público en general a que asistan y disfruten de este sentido concierto, totalmente gratis en homenaje al tío Simón este domingo 13 de septiembre, 12:19. Regionales. El 16 de octubre próximo será inaugurada la exposición del Salón de Arte Octubre Joven 2015 en el Museo de Arte Valencia, con la participación de 22 nobles creadores menores de 35 años provenientes de 9 estados del país. Una de las características que posee un salón de arte es confrontar en cuanto a la inquietud y el lenguaje que utilizan los jóvenes, así lo destacó el director del Museo Valenciano, Argenis Agudo. Eso te da un sopesa más o menos cómo se está moviendo el arte, en este caso en Venezuela. Y cuando se habla de Salón Joven, porque ya le estás dando la posibilidad de limitándome a los artistas que no tienen mucha trayectoria, que están en pleno proceso de su desarrollo, de su lenguaje, y el ímpetu conlleva el ser joven, en donde hay lenguaje de distintos géneros, por ejemplo, video, fotografía, instalación, te puedes encontrar con pequeños libros intervenidos, objetos que no son muy comunes verlos dentro de las artes visuales y que los jóvenes se ven como en la necesidad, quieren experimentar con esos soportes, libros, agendas. El Salón de Arte Octubre Joven nació de la mano de un colectivo de artistas valencianos en 2011 y tiene como fin incentivar el trabajo de artistas para dar lugar al contraste y exposición del arte contemporáneo. Para la edición de este 2015, un total de 217 piezas estarán concursando gracias a la convocatoria que se efectuó hasta finales del mes de julio. 12:21. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la bienvenida a José Gabriel Álvarez, vocalista y líder de la banda El Pacto EP. Hoy vamos a abordar un tema que es la nueva canción titulada Petro Caribbean, para celebrar 10 años del bloque regional y el bicentenario de la Carta de Jamaica. Bienvenido, José Gabriel, a este tu programa, Cultura al Día, de Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, un saludo. Y a toda la gente hermosa, usuarias y usuarios que en este momento nos escuchan por Alba Ciudad, y bueno, de antemano pues agradeciendo la entrevista y el interés que han tenido acerca de la canción que estamos lanzando. Bien, bueno, vamos a hablar un poco sobre esta propuesta musical que trae su agrupación. Mira, nosotros pues teníamos como el interés de hacer una canción donde pues nosotros le rindiésemos un homenaje a los pueblos del Caribe, ¿no? Todo esto nació con el tema del Esequibo, pues cuando se vuelve a poner en boga pues el tema del Esequibo, pues por la grosera intervención de la ExxonMobil, pues nosotros creímos pues necesario hacer una canción pues que contribuyese pues a ayudar pues a la posición de nuestro pueblo con respecto pues al diferendo que tenemos sobre el Esequibo, ¿no? Y bueno, dándole vuelta a la canción, pues nos dimos cuenta que ya teníamos cerca el bicentenario de la Carta de Jamaica, que eso pues también coincidía con la primera década de Petrocaribe, y nosotros queríamos hacer una canción que evocara pues a la paz, a la unidad de los pueblos latinoamericanos y sobre todo de los pueblos caribeños, demostrar que Venezuela, pues como lo hemos hecho históricamente, es un pueblo de paz, es un pueblo solidario, y nació Petrocaribe. Y para nosotros es también un homenaje a esos pueblos caribeños que históricamente han pues cooperado, han apoyado a Venezuela en todo lo que tiene que ver pues y en lo que tuvo que ver con la gesta libertaria y en lo que ahora tiene que ver con los nuevos procesos de liberación que hay en América Latina. Pues no olvidemos que la CELAC, el ALBA, UNASUR, fueron propuestas pues que nacieron en el Caribe, pues al igual que Petrocaribe. Entonces, bueno, para nosotros pues es un gran honor rendirle un homenaje pues a los pueblos caribeños que nos han acompañado históricamente en nuestras luchas por nuestra libertad y por nuestra soberanía y por nuestra dignidad. Bien, y a lo largo de estos 20 años de trayectoria musical para el Pacto EP, ¿cómo se siente haber hecho este trabajo con este propósito enfocado a lo que es el Petrocaribe? Mira, para nosotros es una gran satisfacción en el sentido de que nos obligó satisfactoriamente, gratamente, a investigar sobre ritmos caribeños, ¿no? Y nos dimos cuenta pues que la soca tiene que ver mucho con la música del Esequibo, de Trinidad, de la zona del oriente venezolano, del sur de Venezuela, ¿no? La soca es, sus siglas significan el soul calipso, ¿no? Algo así como el alma del calipso, ¿no? Y nos pareció maravillosa la soca porque es un ritmo que desde que nació tiene que ver con los temas sociales, es una música que sus líricas en sus orígenes fueron pues dedicadas pues a lo más hermoso del ser humano, pues a la igualdad, a la solidaridad. Luego pues vino alguna desviación de la soca pues con el tema del sexo y de todo esto pues que también pues se generó a través del reggaetón y de toda esta música, ¿no? Pero nos pareció maravilloso también hacerlo como con el ritmo de la soca moderna, ¿no? Y otra cosa que también lo hicimos pues muy gratamente y que para nosotros es una experiencia nueva fue componer en inglés, ¿no? Porque bueno, nos dijimos que la mayoría de los países del Caribe pues son de habla inglesa, ¿no? Y bueno, entonces quisimos hacer el coro en inglés, parte de las estrofas en inglés, pues para que se entendiese pues lo que el mensaje que queremos dar con la canción. Y bueno, también evocando la Carta de Jamaica, que como sabemos, es una carta que escribe el libertador Simón Bolívar a un ciudadano inglés que le pide que le informe acerca de la situación de la América, ¿no? Y Bolívar escribe la carta originalmente es en inglés, ¿no? Y bueno, entonces nos parece maravilloso que 200 años después Venezuela y los pueblos del Caribe continuemos unidos en este propósito por nuestras libertades, somos pueblos que históricamente hemos sido pues oprimidos, colonizados por el Imperio Español, el Imperio Inglés, y hoy pues tenemos la presión que ejerce el Imperio Norteamericano sobre estos pueblos, ¿no? Y Petrocaribe, que es fue una idea del comandante Chávez, parte de su genial política exterior, pues ha contribuido a ser la energía que une esa potencia de solidaridad, de hermandad entre los pueblos del Caribe, y ahora pues que estamos celebrando estos 10 años de Petrocaribe, los 200 años de la Carta de Jamaica, Y acompañando también pues a nuestro pueblo y a nuestro gobierno revolucionario en toda la gesta diplomática que han estado desplegando en los diversos países del Caribe pues para explicar bien de qué se trata pues el diferendo que mantenemos con Guyana sobre el territorio de Esequibo y pues para manifestar nuestra política de paz, porque somos un pueblo de paz e históricamente lo hemos demostrado. Bien, bueno, se escucha de fondo el tema Petrocaribe. Y tiene buen ritmo, lo felicito por esa composición musical, buen arreglo. Y hablemos un poco del Pacto EP, que es una agrupación que nació en el estado Lara. Y dice, aquí en las notas, que está impulsando el rock campesino en Venezuela. Sí, mira, nosotros pues ya el pacto es un proyecto que nació hace, ya el próximo año cumplimos 25 años, nacimos pues a principios de los años 90 en Carora, Estado Lara, y estuvimos muchísimos años en nuestro querido llamado Barquisimeto, donde, bueno, donde la banda pues vivió más de 15 años, estuvimos haciendo vida en Barquisimeto. Hoy en día pues la banda vive en Caracas, estamos haciendo en este momento una gira a la cual nosotros llamamos la gira descomunal, porque lo estamos haciendo en diversas comunas de la ciudad de Caracas. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en el barrio Las Cumbres de Antímano, este sábado estaremos en la plaza Lisandro Alvarado, frente a la estación del metro de Propatria, y luego así sucesivamente estaremos en La Pastora, en La Vega. Hemos estado, pues, ya llevamos 7 comunas que hemos estado atendiendo, coordinando con los consejos comunales. En este momento, pues, estamos fortaleciendo el tema del rock campesino y lo que nosotros ahora llamamos el rock panfletario. Ajá. Un poco, pues, también haciéndole un honor a aquello de canción panfletaria que evocaba a nuestro padre cantor, Ali Primera. Y que bueno, que a nosotros también Ali Primera nos parece el padre del rock and roll en Venezuela, ¿no? Yo creo que no hay nada más rockero, más guerrero, más rock and roll en la música venezolana que la música de Ali Primera, ¿no? Y por eso pues estamos también haciendo temas que tengan muchísimo que ver como con lo que está sucediendo actualmente, ¿no? De alguna manera que ser como cronistas musicales de la Revolución Bolivariana ha sido como uno de los objetivos que nos hemos planteado, y acompañar pues la construcción de la comuna a través de la gira descomunal, de la gira por comunas. Quiero también dar un tubazo este sábado. Ajá, este domingo vamos a estar grabando el video de la canción Irreversible, que es un tema que dedicamos a María Herrera y al compañero Robert Serra, pues que, bueno, como todas y todos sabemos, fue asesinado vilmente y cruelmente pues por la derecha venezolana, aliada pues con la derecha internacional. Y bueno, nosotros, gracias pues a esta revolución, vamos a poder hacer un video de este tema que dedicamos a Robert Serra. Y ya estamos también a punto de sacar nuestro nuevo álbum, que se llama Los Come Maíz, y es un álbum que evoca la integración latinoamericana, es un disco muy latinoamericanista, y es también como un homenaje a la patria grande que estamos construyendo los latinoamericanos y las latinoamericanas 200 años después pues de la gesta independentista que nuestros héroes antepasados pues ejecutaron. Y nosotros pues con la música, con nuestra lucha diaria, con la solidaridad, pues debemos pues mantener pues la alegría en nuestro pueblo y el entusiasmo para seguir avanzando en este proceso hermoso que es de crear igualdad entre los seres humanos. Así es. Mire, ¿alguna dirección en las redes sociales para ubicarlos a ustedes? ¿Algún número telefónico? ¿Cómo estar al tanto de esas programaciones tan interesantes que ustedes están planteando ahorita? Por supuesto. Mira, primero nos pueden seguir en el Twitter. Nosotros somos muy activos en el Twitter. La dirección es @elpactoep. Repito, @elpactoep, Ejército del Pueblo, @elpactoep. Nos pueden seguir en nuestro Facebook, que es El Pacto Oficial, y nuestra página web www.elpacto.org.be. De hecho, pues me encuentro en este momento reunido con unos compañeros que están rediseñando la página. Vamos a estrenar página web para el próximo mes. Y también pues se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 0426-705-6273, repito, 0426-705-6273, para que se comuniquen con nosotros, la Comuna Sónica El Pacto EP. Bueno, les deseamos muchísimos éxitos para este trabajo musical que usted está haciendo y sobre todo el trabajo con las comunas, impulsando y motivando a todos esos jóvenes que están por allí, ¿verdad?, que les gustan la música y se sienten atraídos por estos géneros musicales. Sí, y tenemos una gran participación por parte de cultores, cultoras, niños, niñas en la comunidad, que bueno, hemos tenido burriquitas, tambores, maravilloso. Eventos deportivos, son tomas culturales que nos sirve muchísimo pues a las revolucionarias, a los revolucionarios, a los bolivarianos, a las bolivarianas, para vernos las caras, para participar juntos, para unirnos en actividades culturales pues que son para elevar pues la moral revolucionaria, claro, de nuestro pueblo. Así es, elevan y dan muchísimo ánimo para seguir trabajando. Bueno, es la verdadera explosión cultural con varios géneros musicales. Y bueno, cada quien en su estilo, pero unidos con un solo propósito: sacar adelante a nuestra amada patria Venezuela. Así es. Así es. Oye, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que agradecemos que nos hayan tomado en cuenta, que estén promocionando el tema. Y que seguimos juntos. Pues, y a la orden para todos y todas. Y un saludo inmenso a todas las usuarias y usuarios que escuchan en este momento Alba Ciudad. Muchísimas gracias, José Gabriel Álvarez, vocalista y líder de la banda El Pacto EP. Hoy, bueno, promocionando este nuevo tema musical, Petrocaribe, para celebrar 10 años del bloque regional y el bicentenario de la Carta de Jamaica. 12:34 minutos, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural día de hoy, martes 8 de septiembre de 2015. En el control técnico nos acompañó Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:34 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. Y 41 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Oh,